Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos a esta nueva emisión, la número 176 de Con Otros Ojos. Los vamos a estar acompañando como de costumbre todos los martes hasta que se termine el día. Para lo cual falta, bueno, menos de una hora. 6 de agosto es este martes. Faltan apenas 5 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que por segunda vez se van a llevar adelante en el proceso electoral de este país. Debutaron en 2011, en el último evento electoral nacional, que fue la elección para presidente, y ahora hacen, digamos, su segunda aparición, su segunda performance dentro de un proceso electoral. Nacieron a partir de la reforma política que se hizo hace tres años atrás, reforma política que de alguna manera intentó no solamente cortar un poco con esta suerte de supermercado electoral que podía observarse en algunos distritos, donde podían llegar a presentarse un número ilimitado de listas, lo cual también para el elector se hace muy dificultoso, digamos. No porque haya 200 listas es más democrático un sistema que si hay 15. Y de última, las 200 se pueden presentar en una instancia previa, como son estas primarias, y legitimar su participación en la contienda propiamente dicha, ya con vistas a obtener una banca, obtener una gobernación, obtener la presidencia de la nación. También esta reforma política lo que hizo es que se genere, sí, una distribución equitativa del espacio publicitario en los medios, tanto en radio como en televisión principalmente. Antes uno veía que el partido, la agrupación que tenía más dinero era el que podía entonces tener mayor cantidad de apariciones publicitarias en la televisión y en la radio. Ahora se ha dado una situación mucho más equitativa, incluso que permite que los candidatos de las provincias, ya no solo de Capital y la provincia de Buenos Aires, se vean en la pantalla de televisión, se escuchen en los avisos de radio. Porque hasta ahora, digamos, en televisión uno solo veía las publicidades de Capital y la provincia de Buenos Aires. Y lo más ridículo era que estos mismos canales, los de cable me refiero, son los que se ven en todo el resto del país. Ya casi no hay canales locales, y un poco eso fue uno de los motivos de la ley de contenidos audiovisuales, conocida como la ley de radiodifusión, ¿no? Comúnmente llamada la ley de radiodifusión. Esta ley lo que pretende es volver a reflotar los espacios con contenidos locales, con contenidos regionales en los diferentes canales que existen en el país y que por un motivo u otro fueron desapareciendo, fueron cediendo terreno a otros contenidos, quizás nada que reflejara la actualidad o la realidad en el lugar de donde son originalmente estos canales. Es entonces que si uno prende el cable en cualquier ciudad de la Argentina, se va a encontrar con un fuerte predominio de los canales que hacen su atención sobre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, y entonces lo que recibía en forma permanente eran publicidades de los candidatos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ahora aparecen los candidatos de todo el país, de todas las provincias, y eso hace entonces que sea mucho más accesible, mucho más democrático el acceso a las fuerzas políticas para hacer conocer a sus dirigentes políticos, sus candidatos. Bien, quedan entonces 5 días, quedan 2 para que continúe la campaña. Entre mañana miércoles y el jueves se están produciendo los cierres de campaña de las agrupaciones, de los partidos políticos que se presentan el domingo a elección. Quedará viernes, sábado sin campaña política, quedarán para reflexionar, para repensar, y el domingo entonces sí, será la hora de ir y ejercer este derecho ciudadano que es votar en esta primera instancia para ver qué listas van a quedar definitivamente y qué candidatos van a quedar definitivamente para la elección general que se va a realizar a fines de octubre. En esta campaña que se polarizó bastante y se, por así decirlo, se sectorizó hacia la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se adueñó, como sucedió hace 4 años atrás, cuando se presentó Néstor Kirchner como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y le saltó como principal opositor Francisco de Narváez. Nuevamente la provincia de Buenos Aires viene a llamar la atención, incluso por encima de la ciudad de Buenos Aires, porque a pesar de que en los canales de televisión, en las radios, en los diarios, hay espacio para los candidatos porteños, todo se lo lleva la provincia de Buenos Aires, y especialmente esta polarización que se ha generado en la provincia de Buenos Aires entre el candidato del oficialismo, Martín Insaurralde, y el candidato que hasta ahora las encuestas dan como el principal candidato de la oposición, que es Sergio Massa, que irrumpe de manera sorpresiva como opositor y con un frente nuevo, el Frente Renovador. Polarizan Insaurralde y Massa la elección, una elección que quizás como fuerte ruido se puede mencionar lo que hablábamos la semana pasada, las palabras de Elisa Carrió despotricando contra sus correligionarios de partido, digamos, de agrupación, que es UNEN. Pero más allá de eso no había habido grandes sobresaltos. Sí, una campaña peleada voto a voto, peleada cuadra a cuadra, barrio a barrio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, como decía antes. Pero sin grandes sobresaltos. Algunos pequeños episodios de violencia en algunos distritos, ya caracterizados de por sí por episodios de violencia, como es el caso de Malvinas Argentinas, pero nada que lamentar realmente importante. No hubo víctimas, por citar la cuestión de la importancia en cuanto a los episodios de violencia. Pero faltando una semana, el domingo último, se instala una situación que viene a, sí, generar un ruido muy fuerte, a quizás ponerle el mayor ruido que haya tenido esta campaña hasta el momento, y que fue la nota que saca el periodista Horacio Berbisky en el diario Página 12, hablando de que Sergio Massa había sufrido un robo en su casa hacía 15 días y se había negado a denunciarlo, o mejor dicho, a hacerlo público. Empezaron, obviamente, a sorprenderse aquellos que iban leyendo la noticia y empezaron a tratar de buscar entre los protagonistas de esta noticia cuánto de verdad o mentira podía existir en ella. El lunes, entonces, Sergio Massa llama a una conferencia de prensa para confirmar esta situación de que se había producido un robo y dar sus explicaciones. No es que no lo haya denunciado. Demoró en denunciarlo, eso es cierto, lo denuncia al fin. Demora más todavía en hacerlo público. Y acá hay una diferencia a establecer. Ha habido muchos colegas que han saltado a decir, bueno, que no había obligación en hacerlo público porque quizás él no quería sacar provecho a una situación así. Bueno, hay montones de ideas o de hipótesis que pueden tejerse al respecto, y que ninguna deja de ser más o menos legítima que otra, porque es verdad que en el caso de decir uno si quiere publicarlo o no, tiene la posibilidad de guardar cierta reserva. Ahora, en el caso de la denuncia, no. En el caso de la denuncia, no. No se puede demorar una denuncia. No puede una denuncia dejar de llegar al Ministerio Público, sobre todo cuando se supo de forma bastante inmediata que el implicado en el robo era un personal de una fuerza de seguridad. Ahí existe la obligación de informar al Ministerio Público que hay un agente de ese ministerio, un agente de seguridad, que ha cometido un delito. Y eso no se puede solapar, no se puede tapar, esperar a decirlo, eso no se puede. Y después, volviendo a lo de quien quiere hacer público o no hace público, si le roban en su casa, acá hay una cuestión esencial. Una persona que viene haciendo de la seguridad, de la inseguridad, una bandera de su discurso, un leitmotiv importante de su campaña, casi casi de lo único que viene hablando en forma permanente, que no diga que sufrió un robo, que lo oculte, la verdad que despierta muchísimas sospechas, porque es el tema del cual viene hablando permanentemente. Es como si alguien habla permanentemente de la inflación y no quiere contar que pagó 5 veces más caro un producto que lo que después lo encontró en otro lugar. Y no se trata de una cuestión de oportunismo, se trata de una cuestión de consecuencia, de ser consecuente con lo que uno dice. Si dice y obra, tiene que hacerlo emparentado uno con otro. Y eso fue lo que no sucedió. Bueno, más allá de eso, primero voy a dar las buenas noches a Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y después voy a continuar diciéndoles que, más allá de este tema de la denuncia demorada, la denuncia ocultada, de no dar aviso que se trataba del delincuente, se trataba de un agente de las fuerzas de seguridad, aparece otra situación también bastante curiosa, que es que cuando Sergio Massa da esta conferencia el lunes para dar su explicación sobre el tema y para exhibir el tema con un video donde muestran cómo se hizo el robo, cómo se lo detectó y de qué manera, digamos, fueron llegando al delincuente, no dice, y acá ya no solo oculta sino miente, que conoce al ladrón, que sabe quién es, que sabe de dónde viene, que sabe dónde está, digamos, y qué hace. El ladrón es una persona que ha prestado servicios para Sergio Massa. Es una persona cuyas hijas tienen comercios al lado de la municipalidad. Esos mismos comercios tienen arriba de sus frentes una enorme publicidad de Sergio Massa. Pero más que esto, encima, es también haber ocultado, haber negado y haber mentido en que la novia del ladrón es ni más ni menos que la empleada doméstica de Sergio Massa y su esposa Mariana Galmarini. La empleada doméstica es la novia del ladrón. Entonces, ¿a alguien lo puede robar una persona de confianza? ¿A alguien le puede robar la empleada doméstica, o le puede robar el novio de la empleada doméstica, o le puede robar un primo? Pero desconocer, que uno desconozca al primo, que uno desconozca a la empleada doméstica, que uno desconozca al novio de la empleada doméstica, cuando se sabe que el novio de la empleada doméstica entraba a la casa, no era un novio que uno a veces no sabe quién es el novio o pareja de una persona que trabaja con uno. Pero en este caso sí se sabía, porque es una persona que habitualmente concurre a este domicilio. Bueno, hay toda una serie de componentes que realmente desorientan, y sobre todo yo creo que dejan bastante mal parado al candidato del Frente Renovador, porque no solamente tuvo que salir a dar explicaciones sobre la demora en la denuncia, sobre por qué no lo contó, sobre por qué no informó, sino que además ahora va a tener que salir a explicar por qué no dijo que realmente lo conocía a este señor. ¿Por qué no dijo que había una relación laboral con la novia de este señor? Y yo creo que si siguen investigando puede llegar a haber más sorpresas en cuanto a cuánto conocía Massa a este prefecto que supuestamente, según parece, entró a robarle. ¿Querías agregar algo de lo que No, también diciendo? Fue muy extraña la la conferencia de prensa que se dio, con la tardanza en reconocer el hecho, y además hubo una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional, y especialmente en la figura de Berni, negando una serie de cosas que adujo Massa en esta conferencia de prensa. Se extrañó mucho el ataque enseguida al diario Página 12, ¿no? Después de lo que fue la nota de Berbisky, pero fue una movida un poco extraña, ¿no? Como un poco sorpresiva, y de por qué se termina, digamos, reconociendo en ese momento, y cuál es el supuesto ataque del gobierno en medio de una campaña sucia. O sea, son cosas que se van cayendo, son argumentos que se van perdiendo el peso, ¿no? Sí, absolutamente. Se da en medio de una campaña que, especialmente la provincia de Buenos Aires, tendió a aparejarse muchísimo. Uh-huh. Al mismo tiempo que el domingo salía la nota de Berbisky hablando del supuesto robo no denunciado por Massa, también salían encuestas, las últimas, que seguramente se van a conocer hasta el momento de la elección, que indicaban que ya Massa y Insaurralde casi están cabeza a cabeza. Algunos se arriesgan a seguir hablando de una distancia de 5 puntos, otros la han bajado a 2 y a 1 punto inclusive. Un empate técnico, sí. Y algunos ya están hablando de un empate técnico, porque hablar de 2 puntos ya es hablar de empate técnico, porque todas las encuestas tienen un margen de error. Claro. Ese margen de error lo dan a conocer los encuestadores, y por lo general es un margen de error que oscila entre 3 y 4 puntos. Significa que si alguien está hablando de 2, esos 2 puntos pueden llegar a ser 6 o pueden llegar a ser 4 para el otro lado. O sea, ya cuando están tan cercano la diferencia, se licúa prácticamente por lo que se denomina el error. E inclusive hay otro dato interesante, justo que está haciendo su entrada Mariana Prado al estudio. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo traigo a colación porque lo implica a la señorita, que lo comentó el otro día en una charla telefónica que tuvimos, y es que encima estas encuestas están hechas todas en forma telefónica. Son consultas telefónicas, y eso también lo dice el encuestador. Si uno lee las encuestas, obviamente uno lee la encuesta que publica el diario, pero el diario publica la encuesta y pone los detalles de la encuesta, y pone entonces, es una encuesta telefónica, se relevaron, pone la cantidad de consultas que se hicieron y pone el margen de error que el encuestador supone que tiene esa encuesta. Esos detalles se ven siempre, por eso digo, son todas encuestas telefónicas, porque los dicen los propios encuestadores de esas encuestas telefónicas. Y entonces, Mariana, vos decías el martes pasado, cuando hablábamos telefónicamente, que hay que tener en cuenta que estamos hablando entonces de unas encuestas con una representación muy baja de lo que es la sociedad, sí, al menos de la mitad, provincia de Buenos Aires. Al menos la mitad de la encuesta, porque la mitad fue telefónica, la mitad presencial. ¿De cuál? No todas, hay algunas que se publicó en La Nación. Claro, hay otras que son todas telefónicas, pero la de Poliarquía, que se publicó en el diario La Nación, que era específicamente el Gran Buenos Aires, no hablaba de la ciudad, hablaba de Insaurralde, Massa. De la provincia empate, de Buenos Aires. Exactamente, ese empate técnico que se está hablando que hay, porque el máximo de Massa es el máximo de Insaurralde, sería el mínimo de Massa, con lo cual, si Massa saca el mínimo y Insaurralde el máximo, estarían empatados. O sea, eso se llama justamente un empate técnico. Bueno, se está hablando de un 50% de la población que no está representada por esas encuestas, dado que es, al ser telefónicas, no. Y es un número altísimo. Y hay un 34% de la población solamente el 34% de la población de la provincia de Buenos Aires tiene teléfono de red fija. Claro. Y si vamos a esta encuesta, como decís, de Poliarquía, es una encuesta del 26 de julio, más o menos. Ahora, las encuestas de la semana última, que fueron publicadas este domingo, la que se anima todavía a sostener una distancia alta es la de Management and Fit. Exacto. Que da 5,5 de distancia, y esa consulta fue absolutamente telefónica. Bueno, y está vinculada a Narváez, ¿no? Esa consultora. Sí, es una consultora vinculada a Narváez. Pero bueno, todavía da todos los casos telefónicos. Uh-huh. Con lo cual la representatividad es bastante dudosa. Claro, sobre todo porque la gente que tiene teléfono de línea en su casa es clases medias, medias acomodadas, medias altas, altas. O sea, de clase media para arriba. O sea, no está tomada las clases más populares, no están incluidas. Obviamente tampoco uno quiere decir que toda que la gente que no está incluida es toda la gente que va a votar el kirchnerismo. No, claro. pero sí, presenta serias dudas una encuesta que solamente se les pregunta a la gente más acomodada, como decís vos. La diferencia puede ser aún mayor, tal vez, si toda la gente que no está contemplada en esa encuesta votara por Massa, claro, la diferencia sería algo mayor. Sí. No estamos diciendo a quién votaría esa gente, lo que estamos diciendo es que hay un estrato social que está quedando fuera de las encuestas telefónicas por telefonía fija, porque no se hacen a celular las encuestas, se hacen a telefonía fija, porque el costo es mucho mayor incluso para las compañías. Entonces, no, además no hay una guía de celulares, o sea, hay una guía de teléfonos fijos, entonces es más fácil agarrar la guía de teléfonos fijos y buscar, porque no hay una guía de celulares. Ahí es donde hay un problema de representatividad de la encuesta en sí misma, al menos de un estrato social que está quedando afuera de la encuesta cuando es solamente telefónica. Y además otra, el celular uno no sabe quién lo atiende, digamos. Claro. Con esto quiero decir, tampoco uno sabe quién lo atiende dentro de una casa, pero uno sabe que está llamando una casa de Granbull, una casa de Lanús, una casa de Pergamino sabe que está llamando. Con el celular no necesariamente está llamando a una persona que está, digamos, donde uno cree que puede llegar a estar. Sí, o que vota en el lugar donde está registrado el celular, tal vez no también, vota ahí. También. Sobre todo en provincia capital, que pasa mucho eso, ¿no? Sí. Muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a hacer un parate y vamos a estar hablando todo el programa de esto, obviamente, porque es lo más importante que queda de cara acá el domingo. Pero hagamos la presentación comercial, saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y regresamos. Auspician con otros ojos. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. AGERA. Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, casi 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Y estamos entonces haciendo este análisis previo a lo que van a ser las primarias. Hablábamos de la provincia de Buenos Aires, por ahí volvamos. Pero ahora quería ir un poco a la ciudad de Buenos Aires, porque de la misma forma que se fue recortando la distancia entre Massa e Insaurralde de la provincia de Buenos Aires, también sucedió algo similar en la ciudad de Buenos Aires, no tan fuerte, no acá no se habla de un empate técnico ni mucho menos, por lo menos en esta instancia primaria, pero sí se habla, las encuestas del último fin de semana, de que han bajado los candidatos del PRO, tanto Michetti como Berman, para senador y para diputados, y han subido los candidatos del kirchnerismo, tanto Firmus como Cavandier. Han recortado, aunque poco, pero han recortado esa distancia. Y se han ya asegurado casi Firmus y Cavandier el segundo puesto de estas primarias, ¿no? Antes había dudas, sobre todo con Carrió. Parecía que Carrió podía llegar a ir por el segundo lugar, incluso a pelear el primero, pero se se debilitó bastante la figura de Carrión. No sé si tuvo que ver estas declaraciones altisonantes que tuvo la semana pasada, defenestrando, despotricando a sus compañeros de agrupación. Uh-huh. Pero el asunto es que empezó a mermar un poco la intención de voto por Elisa Carrió. Después, en el caso de Pino Solanas, nunca Pino Solanas digamos amenazó con estar en un segundo lugar desde que empezaron las encuestas, por lo menos. Así todo, incluso sus competidores para senador, que son Terráneo por un lado, y Prat-Gay por el otro, se le acercaron bastante. O sea, creo que hay una diferencia de 3 o 4 puntos entre, uh-huh, entre Pino y sus seguidores, y ahí se espera un final bastante cerrado en estas primarias del próximo domingo. ¿Ha tenido mejor performance Prat-Gay en programas políticos, televisivos? ¿Se lo ve mucho más mucho más suelto, más abierto a la consulta? En general, ha habido un trabajo para sacarlo de ese lugar de economista y darle digamos una performance. Yo creo que en los spots se ve esa cuestión de sacarlo del traje de economista de derecha y hacer provocar una especie de imagen de joven, entre comillas, dirigente. Sí, de alguna manera. Todos pareciera que están apelando a la juventud de algunos candidatos, ¿no? Lustó también levantó un poco en las encuestas a partir de mostrarse como un emprendedor joven, activo, ¿no? Como todos los jóvenes pareciera que vienen levantando las encuestas contra los candidatos más viejos, más repetidas, las figuritas más repetidas. Sí, yo incluso en el caso de Pino, creo que Pino logra este porcentaje que está logrando porque está atado a Carrió, y sucede que no hay mucha gente de corte de boleta. El corte de boleta siempre es inferior al no corte de boleta. Entonces, es mucho más probable que haya gente que termine diciendo Pino cuando preguntan por qué piensa votar Carrió, y bueno, Carrió con Pino, está bien. No se cuestiona demasiado, por ahí no le hace mucho ruido. Aparte, hay mucha gente que le hace mucho ruido, obviamente, Pino con Carrió. Pero hay gente que no le hace ruido Pino con Carrió. Entonces, van por Carrió y votan de paso también a Pino. No, no le interesa cortar boleta. Siempre los cortes de boleta en todas las elecciones son inferiores a las boletas completas. No significa que no pueda haber nunca una excepción o un crecimiento o una imposición del corte de boleta. Pero me da la sensación de que si Pino no estuviera con Carrió y tuviera esta interna por forma separada, yo creo que la podría llegar a perder. Porque no tiene nada que ver dentro de ese espacio. Incluso a la gente de ese espacio no le interesa demasiado Pino. Bueno, pero de hecho el que pierda es el que va a quedar. ¿O Pino o Carrió? ¿Cómo el que pierde? Claro. Ellos sí están yendo a una interna real. Sí, unen. Sí, sí. Entonces, el que pierde, el que gana es el que queda. El que gana es el que queda. Pero de cualquier manera han acordado cruzar después, ¿no? Sí, sí. Senadores queda el que gana y diputados después van a hacer todo uno y uno, empezando por el que ganó. Ah, van a reconfigurar la lista. Exacto, Pero como se anunció pero para antes, diputados, está permitido. Claro. Como ellos dijeron, vamos a hacer así la distribución de la lista. Está senadores permitido. Entra el que gana. Sí, sí. Porque la se cabeza. Supone que va a entrar uno. Claro. Entonces entra el que gana. Exacto. Bueno, ¿vos querías decir algo? No, quería sumar también con lo que estaba diciendo, esta cuestión de cómo manejan la imagen. También hubo un spot que me llamó mucho la atención, que fue el de Victoria Donda con Gil Lavedra, donde Gil Lavedra está haciendo una especie de grabación de un spot televisivo y Victoria Donda lo interrumpe, le dice, bueno, trata de bajar un poco esa austeridad y esa seriedad y sea un poco más joven. Creo que coincide con lo que decía Mariana. Está debutando el voto joven, están tratando de apelar a los chicos, a los jóvenes, que muchos de ellos, la gran mayoría en realidad va a ser capitalizada por el oficialismo, no hay dudas, porque fue la Massa también va a llevar mucho voto, joven. Bueno, puede ser. Bueno, me fui a provincia de vuelta, sí, sí. No salté a la provincia de Buenos Aires, salté de capital a provincia, pero digo, en las figuritas que van a llevar voto joven, yo creo que Victoria Donda va a arrastrar un poco de voto joven, del voto de los 16 hablamos de voto joven. Sí, sí, claramente. La onda, el kirchnerismo, obviamente, y creo que también Massa se va a llevar parte del voto joven que tenía casi garantizado el kirchnerismo y que Massa lo va a captar. Gente que cree que Massa es la continuidad del kirchnerismo, ¿no? Familias en las que se está hablando de que Massa es la continuidad del kirchnerismo. Bueno, por eso dicen que se redujo tanto la diferencia. Hay algunos encuestadores, analistas, que dicen que las primeras mediciones que se hicieron con Massa son mediciones mal hechas en el sentido de que todavía no estaba instalado Insaurralde, claro. Y ya estaban saliendo a preguntar por Massa, claro. Y la gente elegía Massa, pero también una porción importante lo elegía porque pensaba que Massa era el candidato del kirchnerismo, claro. Y al empezar a conocerse más Insaurralde, y por eso hubo un trabajo que fue terrible de parte del oficialismo, sí. El oficialismo la verdad lo ha hecho aparecer Insaurralde, pero por todos lados, incluso hasta 3, 4, 5 localidades en un día. Y eso lo fue llevando a hacerse más conocido, y eso hizo que empezara entonces a achicarse la brecha, que fuera subiendo Insaurralde, bajando Massa, y tuvo que ver con un mayor grado de conocimiento de la gente de que ese era el candidato de Cristina y no Massa como se mal pensó en un primer momento. Uh-huh. Sí, tal cual. Y sobre todo también el protagonismo que está, vos decís, que está ganando Massa, pero además el gran espaldarazo que le está dando Cristina a la campaña. Desde poner su voz en los spots, desde digamos las consignas, y además incluirlo también con Scioli al lado, ¿no? Esa de viajar cuestión. Esta noche, sí. Desde Nueva York corriendo para hacer estar mañana en el cierre de campaña. Sí, que sí, se sí, adelantó encima, también. En un primer momento que va a ser un cierre de campaña, así va a ser a las 20 o a las 19, y se adelantó para las 13. Mañana el cierre de campaña a las 13 o 14. Con lo cual Cristina está viajando, termina su presentación, sí. En la ONU y viaja. Sí, igual ojo que también lo de la ONU es para destacar en este sentido. Los presidentes no suelen acudir a la sesión del Consejo de Seguridad. Suele ser algo más trabajado por los cancilleres. Y Cristina dio la nota en ese sentido. Ella fue y cumplió con su tarea, digamos. Preside Argentina, el Consejo. Argentina preside. Y ella fue y cumplió con la tarea que le corresponde. Uh-huh. Como presidente del país que preside el Consejo de Seguridad, se sentó y está presidiendo la sesión. Pero no es algo que se utiliza. Siempre los países mandan a sus cancilleres a estas sesiones del Consejo de Seguridad, aún los que son, sí, los presidentes. Yo quería agregar algo respecto del voto en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que va a haber que empezar a evaluar un poco más el escenario que queda después de la marcha que puede haber el jueves, a la que están convocando. Bueno, hay que nuevamente. Ver, ¿no? Hay que ver qué pasa, por eso, cuánta gente va. Exacto, me parece que de ahí va a depender mucho el humor de mucha gente el domingo cuando vaya a votar. Porque a veces el hecho de ver cosas muy masivas, uh-huh, por televisión y grandes, lo que hace es que la gente crea que está todo mal y entonces se incline más por el voto antioficialismo. Uh-huh. O si la convocatoria no es tal como se espera, al revés, la gente piense, no, bueno, no está todo tan mal entonces, y se incline por el oficialismo. Me parece que ahí es donde puede llegar, no digo que sea un dato definitorio qué es lo que sucede el jueves, pero me parece que marca un poco el termómetro de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes ciudades del país, que son, sí, las que replican, sí, luego estas manifestaciones, un poco el termómetro de qué es lo que está pasando, lo que va a pasar el domingo en las elecciones en esos lugares. No hablo a nivel país ni la provincia de Buenos Aires, que me parece que la provincia de Buenos Aires es otro, que es el 40% de los votos del país, uh-huh, ¿no? Sí, sí, pero sí, me parece que es otro clima también. Es otro clima, uh-huh, se vive diferente, aunque se replica mucho lo de Capital Federal en los partidos más cercanos. Sí, los más cercanos. De hecho, igual me parece que se pinchó un poco ese malestar que se había generado, que, sí, se suspendió medio en el verano y que uno creyó. Lo hablamos acá, el nivel de actividad empezó a crecer, sí, y la gente empieza a pensar en el trabajo y no a pensar en la marcha a la que va a ir. Tal cual, y creo que también la baja del dólar paralelo y todo que se ha salido, claro, un poco el tema del blue de las tapas, los diarios, también colaboró con que sea ese malestar general que había haya medio mermado. No creo que tenga mucho éxito. No hubo tantas quejas por el tema de la compra de divisas en las vacaciones, sí, de invierno. Parece que todo eso, bueno, uh-huh, el tema del el impuesto a las ganancias que no se paga con el aguinaldo, son todas cosas que han ido a calmar, sí, la un suba poco el mínimo ánimo, también. Claro, uh-huh, un poco el ánimo del votante, me parece, o del manifestante en este caso. Tal cual. Pero bueno, hay que esperar, me parece, a ver qué es lo que pasa el jueves. Uh-huh. Exacto. Yo lo que observo es una fuerte dispersión en el sector de la izquierda. Sí. Se presentan como 5 o 6 listas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no sé cuál es el caso de la provincia, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad se presentan como 5 o 6 listas. Tiene que superar el 1,5%. Sí. Yo no sé si hay tanto votante de izquierda como para asegurarle ese piso a más de una lista. y incluso creo que pueden llegar a quedar todas afuera. Mira, yo he escuchado a varios votantes del kirchnerismo decir que van a votar en una primera instancia a un candidato de izquierda para que entre, pero no en una estrategia política para que entre y disperse luego los votos, no, como para darle la oportunidad de que entre, aquella historia de Altamira. El milagro de la izquierda. ¿Que entre a dónde? ¿Que entre? Porque Altamira, el milagro fue que entró. Primero, entró octubre, primero entró a la Cámara Altamira. Claro, pero primero era el milagro para Altamira en las primarias. Una vez que entró, era el milagro para Altamira para que entre en las. Digo, hay gente que está como diciendo, dándole la oportunidad a alguno de izquierda para que entre en octubre, para que llegue al 1,5. Ahora, ¿cuál es el sentido de ese votante? Es el voto yo más, le quiero dar una oportunidad al es el voto de izquierda más para que entre. Es el voto más progresista y de izquierda que tiene el kirchnerismo. Que dice, yo finalmente el votante ese, ¿no? Agarra y dice, sí. Yo voy a votar ahora izquierda y en octubre frente para la victoria. Sí. Entonces vota izquierda y supongamos que la opción que elige supera las primarias, sí. El piso mínimo exigible para participar de la general y llega a la general. Y ahí le suelta la mano. Eso es. Ahí voto. Le suelta la mano. ¿Cuál sí, es el sentido entonces? Pero porque me parece que son los votos que son más de izquierda que tiene el kirchnerismo adentro. Claro. Ahora. Que tiene que ver con un voto primero de. Vos decís que llega octubre y que ahí se arregle. Digo, que ahí claro, empieza y de a ahí, trabajar claro, y de ahí vota realmente al candidato que, claro. Que va a votar. Ahora, ¿y si esa porción de votantes, supongamos que le representen en la ciudad de Buenos Aires al kirchnerismo? Cinco puntos. Sí, no sé. ¿No piensan que cinco puntos más o menos, aunque sean las primarias, que no definen nada, pero sí definen porque crean una especie polarizan de entre dos, barrera sí. Psicológica? Sí, tal cual. Aparte, el votante siempre le gusta votar al ganador. Y nadie quiere votar a perdedor. Entonces, si ¿seguro? Por esos cinco puntos se perdiera el candidato kirchnerista de acercarse más al del PRO o de alejarse más del PRO y crear una brecha que uno ya termina diciendo no, es insalvable, sí. Como pasó cuando Filmus y Macri fueron a segunda vuelta, ¿no? Que la verdad que ya uno sí. Tenía la sensación ese de sí ¿para qué milagro. Se va? O sea, era un sufrimiento ese domingo tener que despertarse, ir a votar, todo el aparato, digamos, electoral poniéndose en marcha, la gente que tenía que ser autoridad de o sea, todo para algo que ya se sabía antemano que estaba recontrajugado. Uh-huh. Porque fue mucho más fuerte sí. Que la elección presidencial, que también la ganó Cristina por un amplio margen, pero ahí había una cierta no era tan evidente como el de jefe de gobierno. Habría que preguntarle a esa gente cuál es no, qué estrategia lo hace. Yo creo que no lo sí. Hagan como una no entiendo yo que no se hace como una estrategia de decir, bueno, entran más candidatos en octubre, entonces se polariza más y se divide más. No, me parece que es más como una cuestión de simpatía sí, de quien necesita progre, que vos decís, el voto de más izquierda, no abandonar, no terminar exacto. De cortar el lazo exacto. Con su vieja pertenencia y todavía seguir despertándole la izquierda una sonrisa. Le recuerdo que esa izquierda que le despierta una sonrisa o el lazo que no puede cortar, es una izquierda que se la pasa masillando y masillando y masillando para ver a dónde le puede reventar la base. A este proceso que se viene formando en los últimos 10 años. Lo que pasa es que también hay una situación, como dice Marian, de culpa ideológica, de alguna manera, de considerar que en este proceso que tiene, digamos, una serie de avances que no nos podemos negar, tiene también que hay negociaciones políticas que se tienen que dar porque es la política, ¿no? Y creo que también hay una parte de culpa ideológica de parte de estos sectores progresistas que son parte del kirchnerismo, que dicen, bueno, sí, pero no entiendo mucho el acuerdo con Chevron, entonces esto me da culpa, entonces voy a votar a la izquierda, por lo menos para que haga cierta oposición constructiva, entre comillas, en la Cámara Baja y Alta. Y bueno, también entiendo, bueno, pero de alguna manera ese voto también debilita, como dice claro. Leandro, al candidato oficialista. Lo que pasa es que por eso insisto en que no es un voto estratégico. Claro, no. Claro. No tiene que ver con una estrategia. Bueno, hay que ver si se da. Hay que ver si se da. Son cosas que uno ha escuchado pasar. Cosas que uno va escuchando y va. Pero es cierto, que yo lo escuché, vos lo escuchaste y no lo habíamos conversado antes de empezar el programa. Evidentemente existe más o menos algunos que dicen eso. Hay que ver si son 10 o son 10.000. También existe el voto enojo gobierno, pero que no le convence ninguna propuesta a la oposición, que es un voto que probablemente sea en blanco, ¿no? Que también está, que la oposición no ha sabido, creo, expresar bien sus propuestas, que se terminan cayendo en la denuncia, por la denuncia misma. Me parece que también hay un voto por ese lado que lo está perdiendo, creo, la oposición, no tanto el kirchnerismo. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Espacio publicitario.

Si tomamos el acumulado de los primeros 7 meses del año, la cifra asciende a 585.011 vehículos, y esto tiene un crecimiento del 9,5%. También si lo comparamos con igual periodo del año 2012, es decir, cuando las unidades sumaron 534.400 vehículos. ¿Qué dice el sector? Es decir, que en un promedio que se venía en el al 8% hasta el mes de junio, pasaron un crecimiento de un 15%. Si se mantiene esta tendencia, es decir, el mercado más optimista pensaría ya no en 857.000 unidades o un poquitito menos como era en el primer semestre, sino que se llegaría a un total de casi 900.000 unidades. Esto significaría de que si para el año a principio de año o a fines del año pasado, cuando se hablaba de un mercado de 1 millón de unidades, es decir, hacia fines del año 2015, si el año 2013 totalizaría 900.000 unidades, es decir, el 2014, con esta tendencia, sin ninguna duda, estaríamos en el 1 millón de unidades. Qué bárbaro. Esto es en lo que se refiere a patentamiento. De todas maneras, es decir, ¿qué está pasando con este mercado? Sin ninguna duda, está traccionando fundamentalmente porque los precios están muy accesibles, y sobre todo si uno los ve desde el punto de vista de que cuando la gente tiene los dólares no sabe qué hacer, entonces los invierte. ¿Dónde los invierte? Los invierte en autos. Entonces la conversión en los dólares llamados blue a lo que es el precio, que realmente el precio del auto, no, es decir, tendría que estar un poco más ajustado, es decir, lo que pasa que, bueno, es decir, esto, todas las terminales, las 11 terminales radicadas en Argentina, es decir, se manejan con las listas de precios que todos los meses autoriza la Secretaría de Comercio de nuestro país. Uh-huh. Entonces, realmente es apetecible. Y también es apetecible fundamentalmente porque todas las terminales poseen su propia financiera y estas trabajan a tasa cero. Si nosotros tendríamos que hablar, es decir, de tasas bancarias normales, realmente sería prohibitivo porque vos estás hablando de un 40%. Mientras claro. que vos estás, es decir, esos mismos bancos que trabajan con estas terminales te ofrecen a tasa cero. Y también no tenemos que dejar de lado y de observar, es decir, que esto se viene dando en los últimos años, es decir, una herramienta que es muy importante para el concesionario, que son los planes de ahorro. O sea, la gente ve a futuro, por ejemplo, paga una cuota todos los meses, no licita su auto, sino que sabe que dentro de 2 años, 3 años, pese a que ese auto esté descontinuado, pero paga una pequeña diferencia, y saca el modelo, es decir, comprado actual. Es una muy buena herramienta, donde prácticamente el aumento mensual es mínimo porque se maneja en base a esta lista que yo te comenté. Entonces, realmente está siendo el plan de ahorro una herramienta muy importante, es decir, para la venta de autos, porque representa un porcentaje muy interesante de las entregas mensuales que tienen al público cada una de las terminales. Uh-huh. Ahora pasemos a lo que es la producción. Y la producción de vehículos también sigue dando buenas noticias. Durante el mes de julio, la producción de vehículos en Argentina creció prácticamente, es decir, en porcentajes prácticamente iguales a los del patentamiento, 9,1%, donde se produjeron 71.895 unidades. Uh-huh. Esto lo comparamos, es decir, con el año 2012, con igual mes del año 2012, cuando se fabricaron 65.900 vehículos. Si hacemos el comparativo de julio con junio de este año, hubo un crecimiento del 13,3%, es decir, llegaron a 63.461 unidades. A ver, con las cifras de este séptimo mes, el acumulado del año en las terminales automotrices, es decir, marca un volumen total de 466.500 unidades. Esto significa un crecimiento del 17,3% comparado con los primeros 7 meses del año 2012, cuando salieron de las líneas de montaje 398.000 vehículos. A ver, ¿qué pasó con las exportaciones? En lo que respecta a julio, las 11 terminales radicadas en el país colocaron casi 40.000 vehículos. Esto significa un crecimiento de casi el 38%, es decir, respecto a igual mes del año pasado, pero una pequeña baja del 7,8%, es decir, frente a junio del año anterior. Si hablamos de los primeros 7 meses, las terminales exportaron 262.800 unidades. Esto es un importante crecimiento de casi el 30% con respecto a las 202.000 que se enviaron al exterior entre enero y julio del año pasado. A ver, ¿hay dudas en el sector? Sí. ¿Por dónde pasan? Si nosotros vemos, es decir, que se exportaron 2.000 unidades menos a nuestro socio, es decir, país que es Brasil, donde van, es decir, prácticamente el 60 o el 70% de las exportaciones. Pero esto es una luz de alerta. ¿Por qué? Porque la situación económica que vive Brasil y también la revisión en las proyecciones hacia abajo que está teniendo la industria automotriz para este año, es decir, esto está llevando a que Argentina acelere su estrategia que viene desarrollando, por supuesto que en su momento lo habíamos hablado, es decir, entrar en un nuevo país, exportar y demás, no es una cosa de 6 meses, un año, tal vez varios años, ¿no es cierto? Pero, es decir, otros destinos de exportación, que incluyen a Venezuela, Colombia, Ecuador, y profundizar los vínculos con México, que después del acuerdo que se había bajado y que se volvió a, es decir, hacer un nuevo acuerdo, todavía los números no alcanzan a las cifras que en su momento se estaban manejando. De todas maneras, la integración del comercio exterior, como te dije, es decir, revela que la continuidad de Brasil como, es decir, como destino para los autos argentinos, lo que va del 2013, es decir, es el 86% de las 227.375 unidades. Voy por detrás, le siguen Europa, con las minas el 4,5%, Colombia con el 2,2%, México el 2%, y Chile que no llega al 1,9%. Bárbaro. Por último, vamos a tener que dejarlo para la próxima semana, Robert, porque sabés que con este tema de las elecciones estamos teniendo que ceder una buena cantidad de espacio de minutos, lamentablemente, a la propaganda, digamos, asignada por la ley electoral, y es por eso que tenemos que achicarnos un poco los espacios y te voy a tener que cortar un poco antes. No hay ningún tipo de problema, terminamos de profundizar la semana que viene. Ahí va. Voy a adelantar también cómo se llama el crecimiento con guarismos muy importantes en lo que va a ser la venta de autos usados en el mes de julio. Dale, quedamos así. Que tengas una muy buena noche, Robert. Hasta la próxima. Bueno, saludamos a nuestros oyentes, les agradecemos haber estado del otro lado. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica, Rocío Galván, Mariana Prado. Nos volveremos a encontrar el martes próximo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Nación, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.